tardará. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Finalmente, después de tanto tiempo, tanta lucha y tanta trampa, fueron condenados los 8 genocidas imputados. Y no solo triunfó un poco de verdad sobre tanto ocultamiento, también floreció otra cosa: saber que se puede. Como dice aquel cuento que describe el desierto de Atacama, en Chile, donde llueve una vez cada muchos años. Ese día, de una tierra que parece sin vida, florecen miles y miles de flores, como si fuera un milagro. Al poco tiempo, esas flores se secan y vuelve a estar todo como antes, a la espera de una nueva lluvia. Después, el cuentero decía que en el fondo de su casa tenía un limonero de 4 estaciones, que quizás sin tanta maravilla como las flores del desierto, durante todo el año los azares se convertían en perfumados y agrios limones. Al terminar el cuento, el narrador preguntó: ¿a qué se parece más la justicia? ¿A ese milagro de vida que se da una vez cada tantos años, o a la labor menos maravillosa pero cotidiana del limonero? Quizás la respuesta está en lo que una compañera nos contaba, que dijo un poeta hace muchos años, luego del triunfo de la revolución nicaragüense, que por fin había caído la primera lluvia de esperanza sobre una tierra que estaba resecada de injusticias. Esta justicia, después de tantos años de sequía, es la primera lluvia, y sin duda, nuestras almas se llenaron, al menos por un rato, de las flores más hermosas, las que después de arrancadas volvieron, porque la primavera no se detuvo. Pero para que esto no sea un espejismo, debemos seguir el trabajo incansable de labrar el humus de la esperanza, de juntar fuerzas, de plantar limoneros, para que la justicia, aunque agria, huela a azares para todos, para que no haya campesinos condenados por defender su tierra, para que la tierra no siga siendo vejada por el monocultivo de cerebros que solo piensan en plata. Es decir, seguirá la siembra de una esperanza labrada con esfuerzo colectivo, una esperanza llena de abrazos, abrazos que nunca pasarán de moda, abrazos que escapan al inmediatismo de los medios, abrazos, en fin, que tal vez sean la única forma de cicatrizar las heridas del alma. Las marcas siempre estarán y no se irán con mil publicidades ni con operaciones estéticas. El punto, como siempre, es ver qué hacemos con ella. La tierra estará fértil. Viva ese hierro vencido por claridad. Viva ese hierro vencido por la claridad. Viva ese lecho de amor, gentes que merecen el amor. Pagarán, pagarán por todo. Porque el que merece suele ser el que suele tener te ver. Siembra para los otros, el que en la semilla dejará un jirón de su propio ser. Entra en blindado, florece su estampa de hierro. Por un manotazo de pueblo, para que un hombre se viera con una mujer, para que un hombre se viera con una mujer. ¡Viva ese lecho de amor! La aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Buenas noches. Hoy está acá, ya habrán reconocido la voz de mi compañero, el excelentísimo señor. Me dijo, preséntame como excelentísimo señor. Ramón Diomedí. Buenas noches. No, acá está Ramón de nuevo, ya nos estamos riendo. Bueno. Un poco de contentos porque hay algunas buenas noticias que vamos ya a pasar a detallar. Después de decir qué fue lo que leíste, Ramón. Sí, lo que leí se llama La Primera Lluvia. Y está en el libro Condenados, que es un documento histórico del primer juicio a los genocidas de Córdoba, que fue el 27 de mayo de 2008. Que lo publicó Hijos. Hijos, la regional, sí. El Córdoba de... También se puede decir la primera lluvia. La primera lluvia, sí. Y lo que escuchamos recién fue un tema de Silvio Rodríguez, El Tren Blindado. Diría mi hijo de la escuela, porque es lluvia, si es lluvia. Ah. Porque no se escribe con Y. Aprende. Bueno, vamos a una noticia que nos tiene muy contentos. Pablo fue finalmente liberado de la mentira. Tenía dudas sobre su identidad. Hace un mes se hizo el análisis de ADN y supo que sus padres eran Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda. Fue entregado por un coronel que se convirtió en su padrino a una pareja que lo anotó como hijo propio. Desde una habitación contigua a la sala de conferencias de prensa, en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Pablo Javier escuchó a la presidenta de ese organismo de derechos humanos contar brevemente su historia. frente a los micrófonos, Estela de Carlotto comunicó con alegría la noticia que se deslizó en algunas páginas de los diarios el lunes, que los 35 años de lucha de abuelas habían dado un nuevo fruto, la recuperación de la identidad del nieto, número 106, quien, desde hace tan solo unos días, puede invocar los apellidos de sus padres, aún desaparecidos, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda. Después de 34 años, Pablo fue finalmente liberado de la mentira, sentenció la presidenta de Abuelas. Carlotto fue la voz cantante en la conferencia de prensa que la institución organizó para comunicar la buena nueva y en la que la acompañaron la vicepresidenta de Abuelas, Rosa, a vos te toca leer los apellidos que a mí no me salen, Roy Simblit, y el tío de Pablo, Rigoberto Gaona. También participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien compartió la inmensa alegría de recuperar la identidad de otro nieto. Tenemos otro argentino que cuenta con el pleno goce de sus derechos, por sobre todo el de su identidad, y de decidir qué tipo de persona quiere ser. En ese sentido, remarcó que el encuentro con otro nieto más en el camino de 35 años de esfuerzo y búsqueda dolorosa y desesperada de las abuelas demuestra que no estábamos equivocados cuando empezamos como viejas, no estábamos equivocadas cuando empezamos como viejas tercas que éramos. Esto nos alienta a seguir. Recién decíamos cuando no estábamos al aire que qué lindo sería que fuera el nieto 402, 403, ¿no? Porque las abuelas ya están viejitas y sería lindo que se puedan abrazar, ¿no?, antes de irse. Yo pensé cuando escuché la noticia, bueno, no estaba acá en la zona, pero que en otro, digamos, a lo mejor 6, 7 años atrás, a lo mejor no se sentía lo mismo o no sentían lo mismo saber que eran padres de que sus padres habían sido desaparecidos por la dictadura. A lo mejor eso daba o vergüenza o no es cierto, o no daba deseos de enterarse, y yo siento que ahora eso está cambiando y que se está al poner claro sobre oscuro y exponiendo precisamente cómo fueron las cosas. Yo pienso que los chicos, que bueno, no son tan chicos en la edad que tienen ahora, como que van a tener un poco más de deseo, ¿no es cierto?, de saber su realidad, de arriesgarse, porque en realidad saber que los padres lo que estaban luchando era contra un aparato que lo único que sabía hacer era matar, destruir, quemar libros, robar bebés, torturar, desaparecer personas. O sea, estaban luchando contra eso. Ganaron los malos en ese momento. Pero qué vergüenza podés tener de saber que eras pariente de alguien que en realidad estaba peleando contra monstruos genocidas que hoy día están siendo juzgados y que se sabe en todo el mundo. O sea, en Francia habla de Astiz y saben quién es. No es que acá se inventó desde la Argentina que es la historia de estas personas. Lucharon contra genocidas, torturadores y ladrones de bebé. Casi, diría, como mínimo, orgullo. ¿No es cierto? Puede hacer que esto lleve, en esta realidad o en este claro oscuro que se puede ver ahora, lleve a tomar la decisión de aclarar historias pasadas, ¿no es cierto? Sí, por suerte las cosas van cambiando. Cuando vos hablabas me acordaba de Victoria Montenegro, que tenemos un artículo hoy, un reportaje a Victoria, que ha encontrado los restos de su padre, y ella tuvo esta cosa de ¿te acordás que lo comentamos acá en el programa? Como a ella le habían lavado tanto la cabeza el apropiador que había asesinado a sus padres, que era Stenlaff, cuando ella vuelve a hacerse el ADN y descubre que es hija de desaparecidos, su primer pensamiento fue, ¿cómo le digo a mi viejo que soy hija de subversivos? Así era, vergüenza, era una cosa de, claro, muy macabra, ¿no? Este lavado de cerebro desde que nació, y ahora Victoria es una luchadora impresionante. Es una historia que a mí siempre que leo cosas de ella me sigue poniendo la piel de gallina. Bueno, seguimos con esta noticia de abuelas. Cubriéndoles las espaldas, se los vio a varios nietos y nietas que pasaron por el mismo proceso que Pablo y que, de alguna manera, enfrentaron las cámaras y grabadores durante el anuncio en su presentación. Tal vez porque la utilizó para afrontar los días que precedieron a la confirmación de su verdadera identidad. Cuando se presentó voluntariamente a abuelas, se sometió al análisis de ADN y recibió la confirmación de sus sospechas. Pablo Javier sintió que la fuerza no le alcanzaría para mantenerse firme durante la comunicación de la noticia que lo tuvo como protagonista. Estamos empezando a escarbar en la historia de Pablo Javier, a quien por ahora hay que preservar y cuidar mucho, confesó Carlotto. El rearmado de la historia del nieto 106 comenzó el 29 de junio pasado, cuando, por su propia voluntad, llegó a abuelas las dudas que tenía sobre sus padres biológicos. El matrimonio que lo crió le había dicho que era adoptado y que lo habían traído desde Misiones. La versión comenzó a tambalear dentro suyo en el 2001, y en 2008 se lo hizo saber a su apropiadora, quien finalmente le confesó la mentira. La expectativa institucional era muy grande, porque los datos que trajo Pablo y sus dudas eran casi certezas. Pero la sangre es la que marca la verdad, comentó Carlotto sobre el día en que, desde el área de presentación espontánea del organismo que dirige, pusieron al joven en contacto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Desde allí, vía Banco Nacional de Datos Genéticos, se completó la conexión entre las dudas de Pablo y su verdadero origen. Los resultados, la verdad de la sangre, revelaron el 1 de agosto pasado que Pablo Javier era hijo de Ricardo Gaona Paiva, un paraguayo que militó en la juventud peronista y en el ERP, donde había conocido a María Rosa Miranda, su mamá. Las piezas para completar el camino de su identidad, no obstante, son muy pocas aún. Se sabe que Silvia era ella para sus compañeros de militancia y que Jorge era él. También que en un festejo familiar con la familia de Ricardo por el aniversario de la independencia de Paraguay, fue la última vez en la que se los vio con vida. El 14 de mayo del 78, la pareja y su hijo, el flamante nieto, de tan solo un mes, ya que Pablo Javier nació el 13 de abril del 78, habían viajado desde la ciudad de Buenos Aires. Vivían en un departamento, en un edificio en el que Ricardo trabajaba como encargado, a Villa Martelli, donde aún reside la familia paterna y de donde no regresaron nunca. Se habían viajado hacia Villa Martelli. De la pareja no se sabe nada, no se sabe destino de detención clandestina ni lugar en donde podrían estar sus restos. No bien fue secuestrado, Pablo fue entregado por un coronel retirado al matrimonio de un primo suyo que lo anotó como hijo propio. Como en otros casos de niños apropiados, el militar que lo entregó se convirtió en el padrino. La familia biológica nunca dejó de buscar a Pablo y a sus padres. La abuela paterna, Justa Paiva de Gaona, denunció la desaparición de su hijo, su nuera y su nieto. Hasta la semana pasada nada supo. Mi madre está feliz, aunque un poco alterada y cansada, pero está muy feliz como lo estamos todos. Tenemos entre nosotros al primer nieto y sobrino que llegó a la familia. Ya tendremos tiempo de abrazarlo y de cuidarlo, expresó Rigoberto Gaona. Viste que veníamos hablando en los programas anteriores de... Estuvimos hablando de qué concepto de familia tenían estos... No se puede decir animales, porque los animales no hacen estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué concepto de familia? ¿Te acuerdas que hicimos todo un análisis al respecto? Y bueno, en el programa anterior, que vos habías viajado, estuvimos hablando del caso de Fabián, que fue uno de los pibes fundadores de Hijos, y bueno, y ahora podemos dar esta noticia, ¿no? Que buenísimo. Aparece un nieto más. Y bueno, a mí me encantó cuando leí este artículo de Victoria Montenegro. ¿Querés que lo leamos un poquito cada uno? Dale, dale, va a empezar. Dale. Vamos a sembrarlo, afirmó la nieta recuperada que enterrará los restos de su padre. Victoria Montenegro cumplirá una etapa más de su historia de despojos y restituciones en pocos días, cuando acompañe los restos de su padre, víctima de los vuelos de la muerte, a su ciudad natal, Metán. vamos a sembrarlo, a despertar conciencia pensando que Metán se empieza a hacer cargo de su historia, en la que la dictadura cívico-militar hizo desaparecer a 25 metanenses y en la que mi papá es el primero que regresa, explicó Victoria en diálogo con Tena. El próximo 16 de agosto, el papá de Victoria, Roque Orlando Montenegro, Toti, cumpliría 56 años, y ese día será sembrado en el cementerio de Metán, ciudad donde viven sus hermanos y sobrinos. Después del intenso trabajo del equipo argentino de antropología forense, que identificó los restos enterrados como NN en la ciudad uruguaya de Colonia. Hilda Victoria Montenegro nació el 31 de enero y a los 13 días, de 1976, y a los 13 días, un operativo militar la separó de sus padres, que militaban en el ERP. Hilda Torres, de 16 años, y Roque Montenegro, de 20. Anoche, cuando yo releía este texto, realmente me espeluznó leer la edad de la mamá de Victoria y del papá, ¿no? Yo miraba a mis hijas, que estaban del otro lado de donde estaba yo, y tienen esas edades, y bueno, uno no termina de digerir lo que fue el horror, ¿no? Su mamá todavía permanece desaparecida, y de su padre se sabe que apareció muerto el 17 de mayo de 1976 en la costa de Colonia, y enterrado junto a otros 7 cuerpos, todos víctimas de los vuelos de la muerte. El asesino de su padre fue su apropiador, el coronel Stenlaff, quien junto a su esposa, María del Carmen Eduartes, la anotó como María Sol Stenlaff Eduartes. Mirá qué nombre paquete. Hasta que en el 2000 la justicia le restituyó su verdadera identidad. El caso de Victoria fue uno de los que sirvió para que en julio el Tribunal Federal número 6 diera por probado el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura cívico-militar, condenando a Jorge Rafael Videra a 50 años de prisión y a Viñone a 15, entre otras condenas. También lo hemos comentado acá, el tema del plan sistemático, ¿no? Victoria aspira que a partir del día en que su padre descanse en la ciudad que amó, cerca del río en el que se bañaba de chico, su familia tenga un pequeño reparo después de 36 años de sufrimiento. Necesito llevar a mi papá a que descanse cerca de sus hermanos, repite como un desafío en el que siente la responsabilidad, como hija, de cuidar a mis tíos y después entender todo lo demás. Pero también sueña con que, al visibilizarse el lugar donde descansa su padre, sirva para que la juventud tenga posibilidad de ir y sembrarlo, que los maestros puedan contar a los chicos que hubo una generación que vivió aquí y que soñaba con otro país y con un Estado de Derecho. Recuperar a mi padre es una doble sensación. Por un lado, de dolor, porque no lo tengo, pero también es una inyección de fuerza, porque a pesar de que su destino fue el fondo del río, él pudo aparecer y ahora lo tenemos. Podemos ir a llorarlo después de aportar a la justicia para seguir encontrando a nuestros seres, y además aportar a la justicia para seguir encontrando a nuestros seres queridos y a otros nietos, destacó la joven. Aunque reconoció que no se puede ocultar el dolor, Victoria entiende que debemos sobrevolarlo para encontrar la historia desde otro lugar. Y para eso confía en el legado que dejó la generación de sus padres, es decir, poder transformar el llanto en otra historia y soñar por un país con derechos para todos. Buenísimo. Después ella describe cómo va a ser ese lugar donde su papá va a descansar, y hay toda una construcción hecha con hermanos de su padre, que algunos son escultores, otros son pintores, con murales, con esculturas, y bueno, y hay un espacio para cuando ella encuentre los restos de su mamá. Vamos a un tema musical y dale, pensamos un poquito. Dale. Arroro, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lava los pañales, sentame a coser. Don José trabaja y María también, y yo trabajando. te doy de comer. Cosa una bandera de rojo y azul, estrellitas blancas dorada la luz. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Escuchamos recién Cuando Seas Grande de Cecilia Todd. Pedimos disculpas por... Yo estoy mal de la garganta y Ramón se acaba de contagiar. Bueno. Así por solidaridad. Él es muy solidario. Entonces, de golpe, tiene tos. Recordaba que los últimos dos programas lo hice con tos, así que no... Sí, sí, estábamos planeando traer algunos caramelos. Sí, o alguien que no tosa a hablar al micrófono. Sí, yo le decía que traiga un media hora, pero acá nos corrigió el productor que traigamos dos media horas y duramos toda la hora del programa. Bueno, ¿querés que pasemos a la noticia que sigue? Dale. Justicia por Ituzaingó. Grito a dos voces de las universidades. Los comités de bioética de la Universidad Nacional de Córdoba y la Católica piden que se defienda la salud de los pobladores del barrio y que se respete la ley. Es el 3/8/2012. Por Natalia Lazzarini. Dos importantes universidades con sede en la ciudad hicieron un pedido conjunto para que se haga justicia en la causa del barrio Ituzaingó anexo. Especialista de la maestría en bioética de la Universidad Nacional de Córdoba y del Comité de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba, solicitaron que se respete la salud de los pobladores del barrio que actualmente están en la mira de la justicia provincial por posibles contaminaciones ilegales con agroquímicos. Argentina tiene una ley que regula la aplicación de agroquímicos, pero no se respeta. La bioética es la ética que se ocupa de las cuestiones de la vida. Si existen personas amenazadas, tenemos que defenderlas. Y lo hacemos desde los derechos humanos, pidiendo a la justicia que garantice la salud y la vida y un ambiente sano para los vecinos de Ituzaingó anexo, explicó Mónica Heinzmann, directora del Centro de Bioética de la Universidad Católica. En un comunicado de prensa, especialistas de los comités destacaron la tarea de los científicos y médicos, que trabajaban para mejorar la salud de las poblaciones en riesgo. Cáncer y malformaciones son solo dos de las consecuencias comprobadas en sectores expuestos a altos niveles de contaminación, explicó el especialista y agregó que cargar la culpa de Ituzaingó a los productores implicados sería tocar el tema en forma tangencial. Pero por algo se empieza. El modelo actual de producción de alimentos es extensivo y cuestionable éticamente. La tierra se usa para producir recursos más allá de las posibilidades de renovación. Esto trae tremendas consecuencias sociales. Provoca que grandes poblaciones tengan que emigrar, especialmente los pueblos originarios y ambientales, porque daña terriblemente el ecosistema, explicó la especialista. Heinzmann aclaró que todos los agroquímicos, incluso el polémico glifosato, tienen efectos nocivos en la salud, cuando no son aplicados correctamente. Bueno, el análisis que está haciendo, ¿no es cierto?, es que habría una forma correcta de aplicarlo, con lo cual habría que rever, qué sé yo, todo, porque había una frase que decía todo es veneno y nada es veneno, depende de la cantidad, acá se estaría cumpliendo, pero yo pienso que lo que es veneno es veneno. ¿Cuánto pan te puede hacer mal? ¿Cuánto arroz te puede hacer mal? O sea, no todo es veneno. No sé, bueno, habría que a lo mejor pensarlo un poco más para razonarlo. Sigue. Como cualquier sustancia química, los agrotóxicos tienen su utilidad, pero también sus límites. No dejan de ser venenosos. Su uso debe ser regulado y por eso tenemos una legislación. El problema es que no se cumple, agregó. Los especialistas piden que el uso de la tecnología para la producción de alimentos sea debatido. Salud, Mónica. Gracias. Y que en esa reflexión intervengan todos los sectores de la ciencia, incluida la bioética. Ante la duda, los integrantes de estos comités solicitan al Estado que se suspenda la aplicación de agroquímicos en todas las poblaciones, en todas aquellas poblaciones en las que se sospecha están provocando daño, y fundamentan el pedido a través del llamado principio precautorio, una herramienta del derecho. El reclamo de las universidades se hizo extensivo para poblaciones del norte de la provincia de Córdoba, así como Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Reclaman además que estas zonas sean declaradas endémicas para que pueda ser evaluada la salud de sus habitantes. El pedido de las universidades fue firmado por Cristina Donda, Alberto Sassatelli, Mónica Heinzmann, Diego Fonti, Juan Carlos Tauber, José Alessio, Adolfo Facelo y Hugo Villarrodona. Yo quería decir algo más con respecto al análisis anterior. El glifosato sabemos lo malo que es, pero yo ella habla de colocaciones correctas. Yo creo que a lo que habría que pensar es la necesidad o no, digamos, si hay enfermedades, no sé, por ejemplo la sarna, o por decir una, o que necesitan algún tipo o parásitos internos que necesitan algún tipo de veneno, a lo mejor porque las aplicaciones que se podían hacer antiguamente con chullos o con otro tipo de medicina alternativa no se pueden aplicar en las condiciones que se dan ahora. Si uno tiene que ir todos los días a trabajar a, por ejemplo, a mi hijo le sacamos, tuvo sarna de chiquito y nos terminamos contagiando todos, y lo hicimos con óleo calcáreo y azufre. Era todos los días, había que pasarse eso, todos los días bañarse, el olor a azufre que teníamos, parecíamos Satanás, la familia Satanás. Y si vos tenés que trabajar en una oficina y todo, a lo mejor eso se complica, entonces, bueno, vos ahí evaluás los riesgos o no y utilizás el veneno. Entonces, yo no digo no a todos los venenos, no hay que ser totalmente extremista, a lo mejor hay condiciones en las que hace falta aplicarlo. Yo creo que lo que hay que cuestionar con esto del glifosato es lo que se está haciendo, que es para todo, en demasía, total, la tierra después la dejo y me voy a otro lado. Y es más, ni siquiera piso el campo, lo atiendo desde la oficina de Buenos Aires, pues dije Buenos Aires, pero ojo, no me estoy atacando a los porteños, fue un lugar. Puede haber sido desde la oficina de Córdoba o de Rosario. También de Mendoza, no empiecen a mandar mensajitos. Este hombre está abriendo el paraguas antes de que llueva. quedaste mal desde la última. creo que habría que discutir la necesidad, la utilidad y evaluar si vale la pena correr los riesgos o correr con lo que se va a contaminar. Todo eso habría que ver antes de decir que hay que forma de colocación es correcta o no del veneno. no sé. Ramón, el polémico, ¿podés leer la noticia que sigue? Que sí, dale. Negar es la estrategia de Blaquier. Esto es lindo leerlo. Tras retrasar su declaración, tras retrasar su declaración indagatoria en dos oportunidades, el dueño de la empresa Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, se presentó mediante videoconferencia desde la ciudad de Buenos Aires para entregar un escrito y negar todos los cargos durante las dos horas de indagatoria ante el juez Fernando Poviña. Yo me imagino cómo habrá sido negar los cargos. Sería una cosa así. Las dos camionetas nuestras que encontraron, que todos declaran que se llevaron a la gente con el personal nuestro, a nuestros almacenes con reconocimiento de sitio y todo, sí, no eran nuestras. No eran nuestras. Una cosa así sería. Le pintaron las imágenes en los costados de la camioneta, pero no eran nuestras. No. Los galpones nuestros no eran nuestros. ¿Cómo niega eso? Y bueno, seguir leyendo a lo mejor explica. Vamos a ponerle un poco de onda. A cargo de la causa por los secuestros y desapariciones producidos en el 76 durante la llamada noche del apagón, la Fiscalía Federal pidió una ampliación de la imputación por la desaparición del ex intendente Libertador General San Martín, Luis Aredes. En la sede del Consejo de la Magistratura, donde se realizó la videoconferencia, Blaquier estuvo acompañado por su abogado defensor, Jorge Valerga Araos, y también estuvo presente el fiscal ad hoc a Pablo Pelazo, que viajó especialmente desde Jujuy para participar en directo en la indagatoria. Blaquier está acusado de haber prestado ayuda para llevar a cabo los secuestros ocurridos entre el 20 y el 27 de julio del 76 en las localidades jujeña de Libertador General San Martín, Calilegua y el Talar. En ese sentido, el fiscal Pelazo confirmó que parte del pedido inicial de imputación por los 27 secuestros se pidió desde la Fiscalía Federal una ampliación de la imputación por la causa de homicidios de Luis Aredes, ex intendente Libertador General San Martín, y agregó: Blaquier puede ser imputado por otros delitos como tortura, tormento, violación de domicilio, entre otros. Más temprano, en la puerta del edificio donde se realizó la teleconferencia, Ricardo Ariel Aredes, hijo del desaparecido ex intendente, calificó el hecho como un paso muy importante y aseguró que el poder económico cómplice de la dictadura debe rendir cuentas. Además, para aplacar las versiones impulsadas por la empresa y los medios locales, Aredes aclaró que los trabajadores jujeños que defienden su trabajo no deben tener miedo por la pérdida de sus puestos laborales. Aredes recordó a su padre como un referente social que desde su posición de médico mostraba especial preocupación por la atención de los niños y los integrantes de los movimientos villeros, obreros del ingenio Ledesma, y pidió que por favor no se agote en Blaquier la investigación y que entre otros la justicia también avance respecto a la esposa del titular de Ledesma, Nelly Arrieta de Blaquier, y Federico Nicholson, actual vicepresidente de la Unión Industrial, en representación del ingenio Ledesma. También llegaron hasta el lugar Nora Cortiñas, de la línea fundadora Madre de Plaza de Mayo, y delegaciones de ATE, Capital, CTA, Hijos y una gran columna de la agrupación Tupac Amaru, quienes repudiaron la actuación de Blaquier durante la dictadura cívico-militar. Ahora va un tema dedicado a Blaquier. Bueno, ¿querés que diga el tema? El tema es, dice, el próximo tema se llama Maricón, dedicado a Carlos Pedro Blaquier. Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal de golpe y porrazo, quejándote a cada paso, arisco y malhumorado. Cuentan que andas moreteado con hambre, miedo, fiebre y calambre, ahogado en tu mala sangre, sin un minuto de paz. Y en vez de fijarte cómo te has de curar, te has encerrado a sogarte el lomo, compadre. Relaja la guardia y busca con calma y olvida el poco que todo me ataca. Te digo en serio, compa, y alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara. Ay, ella mirando me llora, chilla, peor que un nene de pecho, él que está satisfecho con todo lo que le da. Quiere eso ya tiene o sobra o falta 5 palmeras. Le dan y le mira el precio, después no lo quiere usar. Con la pobre gente juntada, agradece el techo, el latir del pecho y olvida el pan. Dame, que todo me falta, que yo no entiendo, compadre, de qué es lo que te quejas si hay una dueña para tu alma. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Seguimos con las noticias. En realidad, esto, aparte de ser una noticia, es lo que pretendíamos fuera el tema central del programa de hoy. Perdón. E iba acompañado de un reportaje a dos madres de pibes que han pasado por la misma situación en la que está Facundo. Hemos hablado de Luciano Arruga, una de las mamás que aparece en el reportaje, la mamá de Luciano. Pero por razones de tiempo va a quedar para el próximo programa el reportaje, pero hoy hablamos de la exigencia del esclarecimiento de por la desaparición de Facundo Rivera, que ya hace varios meses que estamos pidiendo por su aparición, ¿no? La madre del joven músico sostiene que la principal hipótesis por su desaparición se orienta hacia policías que lo hostigaron en varias oportunidades. El abogado Claudio Oroz reclamó una investigación a fondo sobre la desaparición de Facundo Rivera, ocurrida 5 meses atrás. Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. No nos importa cuál sea la hipótesis, porque estamos claramente ante una violación de derechos humanos, sostuvo al tiempo que desmintió versiones periodísticas por interesadas. Facundo hace 5 meses que no está. Le falta a su madre, a su hija, a sus amigos y fundamentalmente a todos los cordobeses. Y eso es un atentado a toda la sociedad, no solo a la víctima en particular. Queremos que así lo comprendan los funcionarios políticos y judiciales, sostuvo Claudio Oroz, abogado de los organismos de derechos humanos, a un mes de hacerse cargo del caso. Viviana Alegre reiteró que el gobernador José Manuel de la Sota debe soltarle la mano a los culpables, porque seguirán desapareciendo personas. Mi nieta me da las fuerzas para seguir, agregó consternada la madre de Facundo Alegre, desaparecido en la madrugada del 19 de febrero a la salida del baile de cuartetos donde actuaba Damián Córdoba. En diálogo con Prensa Red, Claudio Oroz explicó que hasta ahora no hubo novedades en la causa, que permanece bajo secreto de sumario. Extraoficialmente sabemos que existen 5 líneas de investigación. 2 tienen que ver con la policía, 2 con cuestiones de índole personal y otra con la posibilidad de que Facundo haya sido enviado por un músico a comprar alguna sustancia a cambio de ser llevado a un recital, que haya ido y no haya regresado de ese encargo, detalló. Recuerdo que estas son declaraciones de Claudio Oroz, el abogado. Contó que en una reunión mantenida con el jefe de gabinete, Oscar González, le hizo saber que ni en la Argentina, que hizo conocida la palabra desaparición de personas en el mundo, y particularmente en Córdoba, donde reinó el terror con Menéndez, dueño de la vida y la muerte de los ciudadanos, puede haber un desaparecido, y mucho menos cuando rigen las instituciones democráticas, señaló. podemos tener abismos ideológicos y diferencias con quien gobierne, pero me parece que todos coincidimos en esto. Por eso nuestra exigencia constante en tanto que tanto el Ejecutivo Provincial como el Poder Judicial se comprometan 100% en la investigación. Necesitamos que se esclarezca. Además, deben saber que, de no hacerlo, esto va a significar una responsabilidad internacional para el Estado cordobés y argentino, advirtió. De campañas y discursos. El abogado afirmó además que las máximas instancias del Ejecutivo Nacional han manifestado esta preocupación a las autoridades políticas y judiciales locales. Nosotros queremos que haya una investigación a fondo, que se llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. No importa cuál sea la hipótesis, porque claramente estamos ante una violación de derechos humanos. Avaló la tarea del fiscal Alejandro Moyano, quien consideró un funcionario de carrera a quien consideró un funcionario de carrera con más de 26 años en la justicia. Tanto Viviana, que es la mamá de Facundo, como yo, nos hemos reunido con él y vamos a exigir resultados, manifestó Claudio Oroz. Desmintió las versiones lanzadas desde los medios de comunicación masivos sobre una posible vinculación del joven con el narcotráfico. Qué raro, ¿no? Que los medios de difusión masivos larguen sí. Algo que no se fue sí, salió un Clarín y en la voz del interior. De las conversaciones que hemos mantenido con el fiscal Moyano, ha quedado claro en la causa que Facundo Rivera Alegre no tenía ninguna vinculación con el narcotráfico, ratificó. Cuestionó a los medios hegemónicos que luego del desafortunado discurso de De la Sota, vertido en un programa televisivo local, en donde dijera que los padres deben cuidar más a sus hijos. Esto me suena. Sí, él ya lo había dicho con respecto a las madres o abuelas que le contestaron, sí. ¿Te acordás? Que los hijos desaparecieron porque ya no los cuidaron. De la Sota tiene una línea y yo creo que de ahí para abajo todo lo que él apoye tiene esa línea. Sí, o sea, y las manitos que tiene agarradas y no suelta, bueno, no sabemos cuáles son. Lo que pasa tampoco la puede soltar, ¿no? Esas manitos saben cosas. Es verdad. Los padres, o sea, ahora los padres antes tenían que ver si no estaban metidos en la subversión apátrida y ahora tienen que ver si no están metidos en la droga. Concepto, claro. Antes te metían armas, cuando te siempre, levantaban en tu casa, ahora te meten siempre palo, la culpa es del desaparecido. Si desapareció, no se queja por algo desapareció. Claro, no contesta. Ah. ¿Viste? Concepto que años atrás usó refiriéndose a los desaparecidos. Ah, mira, acá estaba, nos adelantamos. Este discurso deposita las culpas en los demás para evadir las responsabilidades del Estado, que no es una creación natural, recalcó el periodista, supongo. En una línea dijo que en un día después, Clarín y La Voz del Interior indicaron que la hipótesis más palpable, que no surge de las investigaciones, indicaría que el rubio, así le dicen a Facundo, sería un tal polaco de un sector de la ciudad conocido como Bajada Maldonado. Claramente se trata de un aprovechamiento político que la derecha quiere imponer para futuras elecciones presidenciales. Algo habrá hecho. Sí, bueno, ahí tenés, otra cosa en la misma línea. ¿Acaso la poca difusión o las interpretaciones intencionadas provocan cierta tolerancia social a las violaciones a los derechos humanos, resguardándose otra vez en aquella nefasta frase, algo habrán hecho? Sobre esta idea expuso que las clases medias argentinas se caracterizan por tener una historia pendular, y obviamente la campaña psicológica que la última dictadura cívico-militar realizó sobre amplios sectores con Menéndez en Córdoba y sus voceros eclesiásticos, empresariales y periodísticos han producido las típicas doñas rosas. Hablan de todo sin conocer nada y desde una postura fascista, y son los votantes medios de nuestras sociedades que luego hacen que triunfen algunos gobernadores y algunos intendentes, interpretó. Y completó que esta matriz de pensamiento se debe a la falta de una cultura democrática. Los argentinos hemos aprendido con mucha sangre, mucho dolor, que lo que le pasa a un hermano nos pasa a todos. A todos nosotros. Me acordaba, antes estaba Doña Rosa, que era a quien se refería Néstor en sus programas. Ahora Doña Rosa está, ¿cómo se llama? Telma y Nancy. Bueno, debe ser amiga de Doña Rosa. En tanto, Viviana Alegre reiteró que el gobernador José Manuel de la Sota debe soltarle la mano a quienes han hecho desaparecer a mi hijo, porque de lo contrario seguirán desapareciendo pibes, afirmó. También dijo que la decisión de fijar una recompensa para obtener información es parte de su campaña presidencial 2015 y lo hace para que digan que algo hace, disparó. Según relata, hace 2 meses se habla del tema, pero no se concreta, porque le dijeron que se colapsarían las líneas. Sí, viste que anda mal la telefonía, sí. Expresó esta mujer extremadamente delgada, cuyo cuerpo muestra las marcas del dolor. Mi nieta me da fuerzas para seguir, afirmó. La madre no detiene la búsqueda desde que Facundo no volvió al hogar. El viernes pasado se realizó una radio abierta en la Plaza Alberdi, en Barrio General Paz, para seguir reclamando la aparición con vida de Facundo, organizada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Bueno, viste que uno puede, o se lo acusa por ahí, al Estado Nacional, por ejemplo, de ir contra Clarín o contra los medios de Clarín. Algunos dicen porque como no lo controla entonces lo ataca. Acá está claro que hay ciertos medios periodísticos que, digamos, en este caso están atacando a la víctima, al desaparecido están atacando, y algún gobernador y su entorno, la culpa es porque estaba en el narco atacando a la víctima. Y en Córdoba, donde está el código de falta, donde también impulsado de la misma gobernación, desde el poder legislativo, donde también la culpa es de la víctima. Yo creo que hay una línea muy clara, y que no la quiera ver, que no la ve. ¿Te acordás? Pero está muy claro para dónde van todos. Cuando hablábamos de la formación de los policías y de quién está, el programa que hicimos hace 2 meses aproximadamente. Sí. Acá hay un sticker que trajo nuestro compañero Justo, que va a las reuniones de la Mesa de Derechos Humanos en Córdoba. Próximamente hay un encuentro. Pensábamos leer en el próximo programa las conclusiones del segundo encuentro. Y en el sticker dice: sin Facundo no hay nunca más. Y bueno, es eso, ¿no? Sigue, no puede haber pibes desaparecidos. Y este reclamo de estas madres, además, de Facundo se sabe porque la madre se organizó y empezó a patalear, como la familia de Luciano Arruga y algunas pocas que lograron tener la fuerza para luchar, pero hay muchos pibes que son boleteados, como se dice en el lenguaje popular. Y por una policía o por otra. Teníamos una noticia de chupado por la bonaerense, por la federal, y que íbamos a leer. En todo caso la podíamos buscar. Si no se para esto, si no se detiene esto en algún momento con, digamos, como vos decís, soltarle la mano, con ponerle el parate, porque todo viene desde un accionar permisivo desde el poder político, y también que le da carta blanca a las mafias locales, que no siempre es la policía, pero yo creo que por ahí es una herramienta bastante habitual utilizada, donde siempre lo que se hace es permitir que el otro que te está haciendo el trabajo suyo se gane algo de alguna manera ilegal, ¿no es cierto? Y mientras no se empieza a limpiar eso, en Rosario se está haciendo. Se va a seguir cortando el hilo por lo más débil siempre. Se está empezando. Que has traído noticias de tu Rosario natal. Se está limpiando, sí, se está limpiando. Vamos a ver qué resultado da. Me parece que la provincia tuvo que ceder a eso. Vamos a ver, ojalá que sí. ¿Te acordás cuando hablábamos del tema del sistema carcelario y los excluidos del sistema? Bueno, como que todo se relaciona, ¿no? Yo pienso que si le preguntás de la Sota acerca de cómo están los presos, va a decir que la culpa es de los padres de los presos y que no miraron lo que hacían con los chiquitos. Claro, una cosa así. Siempre es así. Nunca es culpa del Estado, nunca tiene que hacerse cargo de nada, y si hay abusos también lo justifica, no tiene problema. No tenemos un tema para dedicar, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a la música. Thank you. bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, yo te quiero querer, vos que así te rogas, así te rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura tiene el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le baila. Corta sus manos de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar. Con mi mano de lana finita te voy a acariciar. Aritos te daré, aritos te daré, si lo puedo robar. Los puedo robar. Con mi mano de lana finita te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura tiene el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El verde está enamorado, sombrero aludo de bailar. Corta sus manos de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar. Espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, estábamos tan apurados por entrar que el separador se cortó y arrancó con el final. Bueno, no sé si te quedó algo para decir, Mónica, o no. No, nos quedó, como decíamos antes, el reportaje a las dos madres para el próximo programa y le comentar un poco las conclusiones del segundo encuentro de organizaciones de derechos humanos. Sí, que va a ser ahora, ¿cuándo el próximo? No, el segundo es el que ya fue, ahora va a ser el tercero, el 23 de agosto creo. Bueno, vamos a ver si nos podemos llegar hasta allá. Bueno, y nosotros vamos a ver si para el programa que viene recuperamos un poco la voz y podemos hacerlo con un poco más de... Bueno, la voz siempre la sacamos, de alguna manera. Sí, de alguna manera la sacamos, sí. Bueno. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más.